12 y 9 minutos, vamos a quedarnos con uno de los espacios característicos de cada jueves, como es cosa de todos, como saben, un apartado en el que tienen la oportunidad de dejarnos sus preguntas. Es el principal objetivo, esa conexión entre nuestros oyentes y los responsables municipales, ya sean del equipo municipal de gobierno o en general de las diferentes formaciones políticas que integran la corporación municipal. Hoy les comentábamos que en el turno de intervenciones llega la participación para el equipo municipal de gobierno y en concreto en su representación hoy os acompaña el delegado municipal de festejos, turismo y deporte, Daniel Domínguez Chávez. Daniel, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Esperemos que la voz permita, por ejemplo, el trasladarle las preguntas de nuestros oyentes que ya se han ido acumulando por aquí. Algunas, por cierto, veo con bastante texto. Les pedimos, por favor, que en la medida de lo posible sinteticen esas preguntas, porque si no es complicado. Alguna es bastante amplia y es imposible que pues con tan cantidad de texto podamos trasladarla prácticamente. Un poco más breves. Les pedimos como siempre que hagan esas preguntas, que las envíen lo antes posible a través de los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55, también vía WhatsApp en el 607 48 87 75. Por el momento veo por aquí que prácticamente una docena de preguntas nos han llegado ya y que iremos abordando en la segunda parte del programa. Antes nos vamos a quedar con novedades que tienen que ver, evidentemente, con esas áreas de festejos, turismo y deporte. Y en ese sentido, Daniel, si te parece, comenzamos con, me decías, algo tan próximo como que vienes de esas dos reuniones, sendas juntas de seguridad sobre dos eventos destacados, uno de ellos que va a llegar este mismo fin de semana y otro en próximas fechas, ¿no? Pues sí, como bien has dicho, venimos de un par de reuniones de seguridad. Hoy hemos intentado concentrar un par de ellas para agilizar también para próximos eventos. Y en principio, pues hemos tenido la que tendremos este fin de semana del Legend Festival de los Coches, que es bastante compleja y que había que hacerla sí o sí, sobre todo por la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Para concretar muchas cosas. Muchas carreteras, muchas áreas y muchos puntos diferentes que se solicitan en este evento y la verdad que son cosas bastante, no interesantes, sino que hacen falta de verdad, que hay que coordinarse muy bien porque aparte de los coches, pues los puntos de peligro, ¿no? para el público, sobre todo en el recorrido urbano que tenemos el sábado por la tarde, donde había que revisar muchos puntos, donde intentábamos que la seguridad sea aún más, ¿no? Viendo estos anteriores episodios que hemos tenido en este festejo, pues creíamos que había que reforzar algunos tipos de seguridad en algunos lugares, y es lo que sobre todo hemos estado trabajando en estas reuniones. Recordemos que le vamos a ofrecer toda la información sobre el Andalucía Festival Legend dentro de nuestro espacio de deportes. Será la jornada de mañana a través de Rafael Arjona, pero sobre, como decimos, este evento, está claro que estamos hablando del interior de la localidad, de ese tramo espectáculo que hay previsto para el sábado, y por tanto la Junta de Seguridad, sobre todo enfocada en todos los detalles sobre prevenir para el desenlace del mismo con sin ningún tipo de incidencias. Correcto, este año pues habrá algunos puntos donde no pueda estar el público, ¿no? Que en años anteriores pues han estado y viendo los informes que nos pasaban desde seguridad y de policía local y demás, pues que queríamos reforzar estos tramos y tratándolos y llevando a buen puerto con la organización, en este caso Rafael Arjona, pues nada, intentando solventarlo de la mejor forma posible y adecuando la zona de la mejor forma para que la gente y el público pues esté seguro, que, hombre, queremos que disfruten, queremos que vean el espectáculo, pero sobre todo que estén seguros. Y está claro que hay que prevenir bastante, porque son eventos que son en el mundo del motor, que quiera, aunque controles bastante, en cualquier momento se te puede ir un coche y demás, y son temas delicados, ¿no? Sobre todo dentro del pueblo donde hay tanto público. Decíamos eso por un lado, el Andalucía Festival Legend, y la otra junta de seguridad en torno a un concierto que llegará en próximas fechas. El concierto Pal Sur, ¿no? Correcto. Pal Sur, pues también será el próximo evento que tendremos el 31 de mayo en la Plaza de Toros. Volvemos a repetir, el año pasado tuvimos la primera edición, este año es la segunda. Pues han vuelto a querer contar con nosotros, ¿no? Desde Diputación, que viene subvencionado. Y bueno, se ponían a disposición del Ayuntamiento como el año pasado. Y nada, desde aquí pues agradecerles, ¿no? El trabajo que ya están haciendo y que nos permiten el poder hacer este concierto, este festival aquí en Ubrique, y bueno, y poder ayudar un poco a algunos bares que en este caso el año pasado ya colaboraron, que están también aportándonos y ayudándonos en todo lo que pueden y ofreciéndose sobre todo para estos eventos. Y bueno, en esta segunda edición pues intentaremos mantenerlos, intentaremos darle casi el mismo sentido o mismo cartel, por decirte, en el sentido de las barras, ¿no? De intentar mantenerlas y el formato que tuvimos. Y bueno, ya como bien hemos dicho, hemos hecho la Junta de Seguridad y seguidamente pues hemos hablado con estas personas de las barras, que son los que también tienen que estar bastante informados y tienen que entregar su documentación y todos los requisitos que son pertinentes para llevar a cabo este evento. ¿Con qué cartel de artistas musicales? Pues tenemos a Lérica, a La Flaca Junior, a Rumba Canalla, a Alex Aviño y Borja Torres. Y bueno, alguna sorpresilla que puede llegar a última hora, que esa no la dejan ahí en el aire por lo que ocurra, ¿no? Muy bien, pues esto que llegará a finales de mayo. Correcto, el 31, sábado 31 de mayo a las 7 de la tarde en la Plaza de Toro. Más eventos para... continuar, si te parece, echamos la vista atrás. Querías destacar sobre todo el que tenía lugar en torno a la gimnasia rítmica este pasado fin de semana, ¿no? Pues sí, la verdad que un evento bastante interesante, ¿no? Que aquí en Ubrique creo que no se había celebrado nunca un campeonato de estas características de gimnasia rítmica. Y bueno, desde aquí sobre todo agradecerle, ¿no? A este nuevo colectivo que llevan un añito y están trabajándolo bastante bien, con bastantes ganas, muchos padres implicados, que es muy importante, ¿no? Y la verdad que tuvo una aceptación increíble. Yo sinceramente estuve allí presente, mucho público, hacía mucho tiempo que no veía el pabellón, el tema de deporte así de lleno. Me puedo echar la vista atrás, muchos años, estas finales de Furbito que se vivían en el pabellón, y me recordó el ver la grada tan llena, y la verdad que disfruté bastante. Al ver el espectáculo, pues la verdad que llena bastante, el decirte un campeonato de gimnasia rítmica, a lo mejor te suena frío, pero cuando ves con la música, los bailes que hacen, cómo lo montan, la verdad que se lo trabajaron bastante, ¿no? Tanto en decoración, sonido, el tapiz, la verdad que se lo curraron bastante bien, los padres bastante contentos, la gente de fuera que vino muchísima igual, y bueno, desde aquí pues darles la enhorabuena y las gracias por hacer estos eventos que suman y nos siguen creciendo, porque la verdad que traía mucha gente de otros pueblos, y al fin y al cabo es bueno, cosas que buscamos, ¿no? Un turismo que después se queda aquí el fin de semana, que aproveche, coma y eche el fin de semana, y todo nos suma. Y la verdad que muy contento. Creo que fueron alrededor de unas 240 chicas, bueno, y algunos chicos que estuvieron en el concurso, y la verdad que estupendo, chapo por ello. Eso ya decimos días atrás. Si echamos la vista hasta este fin de semana, más eventos, querías también referirte, ¿no? Por ejemplo, al concurso de migas. Pues sí, y antes de eso, mira, que ya habíamos echado la vista atrás, también hacer referente al curso de defensa personal que seguidamente tuvimos el domingo también, organizada por Diego Gómez, que la verdad que también fue un éxito. Bueno, no hubo más gente porque las plazas se agotaron rápidamente, y la verdad que bastante interesante, ¿no? Creo que es algo que suma bastante, sobre todo a las personas que se estaban preparando, que la mayoría se estaban preparando para policía, guardias y demás, y yo creo que es primordial, ¿no? Aparte también tuvimos presencia de muchos policías locales, de guardias civiles, y la verdad que muy interesante en el tema de defensa personal, en diferentes ámbitos y sectores, como habían sido, por ejemplo, el boxeo, como había sido el combat zumba, el muay thai, el judo. La verdad que todo lo intentaron relacionar con el tema de defensa personal,

Y la verdad que el año pasado yo creo que tuvo bastante aceptación, ¿no? Y ya a la hora fuerte, ¿no? A partir de la una y demás, pues intentar desviar el tráfico por las calles de atrás para que no haya apenas tráfico allí. Si hay algo puntual, sí podría pasar porque la calle está totalmente desocupada, pero intentar que no transcurran apenas coches, sobre todo por los críos, ¿no? Se juntan muchos pequeños allí, juegan mucho y bueno, por seguridad y por estar tranquilo, pues intentamos que esa calle en estas horas puntuales pues esté cortada. Más eventos de este fin de semana, hay que referirse también a la fotografía porque se va a tener lugar la segunda convivencia fotográfica de naturaleza aquí en Ubrique. Sí, Fran Gago de nuevo nos acompaña y nos monta una quedada fotográfica en Ocuri, y la verdad que pues bueno, también hay que estar con él, otro chaval que apuesta fuerte, ¿no? Que viene fuerte con su característica, en este caso la fotografía, y la verdad que está teniendo bastante aceptación cada vez que hace un evento de este tipo y en estos sitios con la naturaleza. La verdad que le está yendo muy bien, y desde aquí pues nada, apoyarles y ayudarle también en todo lo que podamos para que siga creciendo. Que va a tener lugar además en el entorno del yacimiento arqueológico de Ocuri. Mañana de todas formas hablaremos con él para también ofrecer toda la información al respecto. Eventos que estamos destacando, celebrados o que van a llegar, nos vamos a quedar con otra serie de cuestiones ya en cada una de las áreas, si te parece, Dani, que están bajo tu responsabilidad. Por ejemplo, en festejos, está claro que a estas alturas hay ya, supongo, ¿no?, bastante ultimado sobre la feria de Ubrique, y veíamos cómo en estos días además se convocaban las bases del cartel anunciador para esta feria 2025. Correcto, ya hemos empezado con el cartel anunciador, lo hemos querido hacer con tiempo para que luego, hombre, tengan tiempo para hacerlo, para realizarlo y demás. La verdad que aquí tengo el apoyo del técnico, en este caso Eva, ¿no?, que me facilita toda esta documentación y me va avisando para agilizarlo, ¿no?, y demás, porque son peticiones de otros años que le han ido haciendo, y bueno, hay que seguir trabajando de la mano de ellos, y la verdad que sí, ya hemos sacado el cartel anunciador para que puedan ir haciéndolo. Por el resto, como bien sabemos, la feria no es una cosa que se monta en dos días, hay que trabajarla bastante, sobre todo si quieres ir mejorando y haciendo algunos pequeños cambios, pues la verdad que sí, llevo desde meses, te puedo decir, dándole vueltas desde que termina la feria, pues intento anotarme sugerencias que me van diciendo, incluso cosas que yo viviendo, ¿no?, internas y demás que no se suelen ver desde fuera para ir mejorando, y es en lo que intentamos trabajar poco a poco, ¿no? Intentaremos cambiar alguna localización de algunas cosas si se puede conseguir, y lo que creemos que está bien asentado, pues dejarlo y sobre todo seguir trabajando, ¿no? Tema de casetas, de medidas, alumbrado, atracciones. La verdad que una feria engloba muchas cosas y tiene bastante trabajo, y te puedo decir que ya llevamos tiempo trabajando en ella, que hay que seguir y bueno, que vamos a intentar ir agilizando todas las cosas dentro de lo posible para que cuando vaya a llegar la fecha esté todo lo más controlado posible y seguimos trabajando en ella. ¿Cuál podría ser la principal novedad para esa feria? Pues, si Dios quiere, yo lo tengo en mente y lo hemos adelantado, es a arreglar la parte baja de las casetas, ¿no? El llano que se hizo, pues prepararlo aún más, acondicionarlo de mejores formas y creciendo en nuestra feria, ¿no? En el recinto que elaboramos, ¿no?, que pudimos hacer cuando entramos, que está claro que a lo primero fue un poco precipitado porque ya teníamos poco tiempo, pero a la vista está que ha sido todo un éxito, que hay que ir mejorándolo, está claro, que se pueden ir haciendo muchas más cosas, pero aquí estamos nosotros para trabajar, para seguir trabajando y para seguir evolucionando, que es lo que para eso hemos venido. Acondicionarlo más significa asfaltado de completo de lo que es esa plataforma. Correcto, queríamos adecentar lo que es el suelo para tener un suelo estable, ¿no? En este caso, a ver, teníamos los chinos que se prensaban en este caso, pero con el paso de la gente, los coches y demás, cuando vienen a descargar, pues tarde o temprano, pues se venían levantando y costaba trabajo, sobre todo el tema de los carritos y demás, aunque este año sí hicimos un pequeño acerado por el borde para que pudieran pasar con menos dificultad, pero este año el tema sería pues poder echar todo el llano, el suelo completo. Mucha pregunta, ¿no?, de muchos oyentes, es normal, ¿no?, todos nos hacemos ese interrogante, si Por ejemplo, para este año, pues va a haber más espacios disponibles. Estaríamos hablando de las mismas plataformas todavía, ¿no? En este momento serían las mismas plataformas. En futuro, si Dios quiere, intentaremos ampliarla. Y bueno, yo creo que lo ideal y lo lógico sería intentar unificar todas las casetas en un mismo llano, ¿no? Eso yo creo que sería lo que buscaríamos en futuro, ¿no? Pero bueno, ahí no podemos ahora mismo tocar todavía. En este caso, por tiempo, por recursos y porque hay que ir poco a poco, ¿no? Queremos ir poniendo en condiciones lo que hay ahora mismo hecho y poco a poco pues intentaremos ir mejorándolo en cada año. Queda mucho todavía para entonces, pero digo, nos hemos referido a la principal novedad. En el resto, el formato, la distribución prácticamente sería similar, supongo, con respecto a estos dos últimos años. Sí, sobre todo que a lo que más o menos te suelen referir es el tipo de casetas, ¿no? Y la distribución. Este año yo creo que este último año estuvo muy bien, estuvo mejor ubicado y queremos pues continuar con esta ubicación, en este caso tanto arriba con las casetas de juventud, en este caso, ¿no? Como las tradicionales de abajo, el formato y las medidas por lo pronto serán las mismas. Y supongo que otra de las preguntas que te darán a medida que se vaya acercando la fecha todavía más, ¿qué puede pasar con los fuegos artificiales, por ejemplo? Pues ahí estamos trabajando en ello. A mí me gustaría echarlo. Hace tiempo ya que no los vemos y a mí me gustaría, lo vamos a intentar, vamos a pedir permiso y bueno, a la espera de que nos contesten y nos den permiso. Aquí no depende de nosotros, está claro. Y lo intentaremos por todos los medios poder echarlos este año. Es verdad que ha llovido más este año, pero claro, no sé si tanto y sobre todo si esa lluvia tiene que llegar hasta más tarde, ¿no? Para evitar pues que se haya una serie de restricciones, entre ellas, por ejemplo, las de fuegos artificiales, ¿no? Correcto, yo creo que todo esto lo ven, ¿no? Donde estamos situados, la cercanía a los parques, los permisos de donde se vayan a lanzar, todo influye, ¿no? Habrá que prepararlo, habrá que hacer un buen informe, mandarlo y a ver si nos dan el visto bueno este año. Bueno, pues todo ello sobre festejos, la feria, con preparativos avanzados, decíamos. Simplemente por terminar, no sé si incluso actuaciones ya previstas. Pues sí, te puedo decir que prácticamente el 90% de lo que tendremos lo tengo ya cerrado, apalabrado por lo menos, y a expensa de, bueno, hacer los contratos y demás, pero vamos, prácticamente tengo el programa casi listo. ¿Y un gran concierto previo a la feria? La idea es que lo tengamos. Si Dios quiere, no muy tarde, lo podremos anunciar, que tendremos concierto en Ubrique y espero que lo podamos comunicar pronto. ¿Organizado por el ayuntamiento? Correcto. Por el ayuntamiento directamente. Con colaboración seguro, pero el ayuntamiento siempre apoyando y aportando para poder llevar estos eventos. ¿Pero quiere decir que no llegaría a través de la Fundación López Mariscal? No, en este caso no. Bueno, pues lo iremos viendo a medida que se vaya acercando ese... son los festejos de la feria en nuestra localidad. Nos vamos a quedar con otro ámbito como es el de deporte, también bajo responsabilidad de Daniel. Hablábamos de actividades como el Andalucía Festival Leyes, pero también en estos días hay que destacar, y además la gran participación, seguro que de muchas personas que nos están escuchando ahora mismo, en el trofeo, del petaquero. Sí, la verdad que sí, bastante bien, se está transcurriendo sin ningún problema. Han sido 10 equipos este año, que ya creo que están en la última, creo que hoy termina la última fase de grupo y ya pues pasará a semifinal y final, que prácticamente está lo más gordo, como se dice, el tema de los grupos se ha cumplido ya a expensa de hoy. Y bueno, la verdad que sí, que transcurra todo con normalidad, que no haya ningún problema, que no haya lesiones en todo caso y nada, que gane el mejor. Con eso nos quedamos desde luego. Curso de natación infantil, otra de las novedades, porque empezaba la prescripción esta semana. Sí, ya desde aquí, pues bueno, dar las gracias también a Jorge, ¿no? El trabajo que elabora, ¿no? De preparar y de coordinarme todo el tema de curso. Y sí, este año, esta semana ya, pues sacábamos la información de que las prescripciones están abiertas. Y bueno, la verdad que es un curso que tiene bastante aceptación por los pequeños y el tema de la piscina, ¿no? Que gusta, ¿no? En verano, la verdad que suele llenarse totalmente. Y bueno, más que nada, sobre todo informar, ¿no? De que están abiertos y que pueden ir ya apuntar a sus pequeños. Hablando con Jorge, precisamente nos anticipaba que, como suele ser habitual, ¿no?, el fin de semana posterior al cierre de las clases de escolares, será el inicio de la piscina de verano. Sí, se suele coordinar por lo mismo, ¿no?, para que no se pisen uno con otro y llevarlo coordinado. Ahí la verdad que llevan muchos años haciéndolo así y, bueno, creemos que es lo más lógico y mantenerlo para que continúe igual. En el caso de la piscina, ¿hay novedades que se tengan en mente? No sé si para este año o para otros. Es verdad que está ahí, por ejemplo, el edificio del restaurante. No sé en qué punto, en qué fase está ahora mismo. Pues ahí estamos intentando preparar un poco la zona del restaurante, sobre todo la exterior. Tenemos las vallas que hay que colocarlas, pero ya están allí, puedo decir que ya están allí, las vallas que irían desde la piscina hasta el restaurante. Y si nos gustaría acondicionar una parte para que este año, a lo mejor dentro del local no, pero en el exterior, en la parte de la terracita, no dentro de la piscina, pudiéramos colindar con ella y montar allí el bar este año. Estamos intentando trabajarlo, intentaremos agilizarlo en estos meses porque prácticamente lo tenemos en lo harto. Pero bueno, intentaremos darle forma para poder dar este servicio de nuevo este año, pero colindante a la piscina. Hablando de deportes, ¿mejoras en instalaciones? Pues sí, esta misma semana hemos terminado de colocar redes en el anexo del pabellón. La verdad que estaban bastante deterioradas y en el Antonio Barbadillo. Se han cambiado casi todas, por no decirte todas las redes, se han puesto nuevas. Y bueno, también ayer o antes de ayer pues terminaba David Moreno, en este caso, ¿no?, Moreno Electricidad, que colaboraba con el ayuntamiento, colocando un toldo para intentar prevenir un poco el tema de lluvia en las pistas de pádel de que se pusieron la cubierta, porque la verdad, pues bueno, dejaba un poco de desear estas cubiertas que no tuvieran un poco de vuelo, deberían de tener un poco de vuelo para sobre todo para el agua, ¿no?, para que no entre el agua en este caso, y bueno, solventar un poco el problema. Está claro que no lo va a solventar del todo porque son microperforadas y el agua pues también puede pasar un poco, pero bueno, la gran mayoría de este agua pues sí la parará. Intenta también un poco el deslumbramiento que suele ocurrir en estas pistas, por lo que nos trasladan los jugadores de pádel, y bueno, intentar solventar algunos detallitos que van ocurriendo el día a día de las instalaciones, que está claro, el mantenimiento de todo, porque parece poco, pero son muchas instalaciones las que hay, y bueno, el diario, que es lo más importante, creo yo, ¿no?, el mantenerlas y tenerlas limpias, sobre todo la coordinación con los trabajadores y con los monitores, en este caso cuando damos las actividades, y seguimos trabajando. En el Antonio Barbadillo, próximas actuaciones que tengáis previstas. Pues como llevo tiempo diciendo, me gustaría terminar la canchita pequeña que estaba en la entrada, pero está claro, hay previsiones que se intentan hacer, pero hay cosas que hay que priorizar, ¿no? Como el tema de las redes, que estaban peor, el tema de los banquillos, que también estaban rotos, que también se arreglaron. Y bueno, vamos priorizando. Es algo, creo, secundario, está lo principal, ¿no?, para que los críos por lo menos jueguen un poco allí, y bueno, quería sobre todo ir terminándola. Y bueno, sí, ya también que me pregunta, pues hay aquí un par de subvenciones que hemos solicitado, que si vienen aprobadas, pues intentaremos mejorar un poco las gradas y sobre todo arreglar los baños. Lo ideal sería hacer baños nuevos, baños de toda la vida, ¿no?, de hormigón, como yo digo, para que tengan durabilidad, ¿no? Pero en este caso nos vienen para mejoras de algunas instalaciones, y creo que los baños, los vestuarios que tenemos allí en el Antonio Barbadillo necesitan un pequeño arreglo, por no decir bastante arreglo, sobre todo en el tema de suelos y duchas y demás. Y bueno, esperemos solventar algún problema. Está claro que con la subvención que no es muy grande, no podremos hacerlo todo, pero bueno, por lo menos que podamos arreglar parte de ello. ¿Y en el entorno de las pistas de atletismo? Pues la pista de atletismo, mira, sinceramente el otro día me reunía con Luis Naranjo, ¿no?, de las Nutrias Pantaneras, para hablar de la carrera popular de los pequeños, que creo que era el 7 de junio, si no me equivoco, por lo que hablé el otro día. Y pues sí, él me trasladaba de nuevo que las pistas no están en condiciones, soy consciente totalmente, suelo estar allí de vez en cuando. Y bueno, el tema del tartán está muy complicado, ¿no?, sobre todo por la cuantía que es. Pero bueno, le dije que a ver si podía hablar, sobre todo con la gente que dedica profesionalmente más exclusiva al tema de pistas y demás, porque tenemos constancia de que algunos pues suelen desplazarte a otros pueblos. En Villamartín, por ejemplo, hay una, pero creo que es hormigón impreso y demás. Y bueno, creo que no sería el mismo coste, ¿no? Por lo menos sería mucho más barato. Entonces, la idea, o por lo menos en este caso, para intentar hacer algo para mejoras para estas pistas, a ver si estos atletas nos podían dar el visto bueno, no el visto bueno, sino decirnos que se puede correr bien allí o que son óptimas para este caso, ¿no? Y bueno, pues ya si fuese así, pues pediríamos presupuesto y veríamos la forma, a ver si de esta manera pues podríamos darle una mejora a las pistas, por lo menos. Pues todo ello sobre deportes. Vamos a completar, enseguida nos vamos a quedar con las preguntas de los oyentes, pero vamos a completar con turismo. Y en ese sentido, la verdad es que este fin de semana además coincide con el Día Mundial del Museo y por tanto, como en años anteriores, habrá jornadas de puertas abiertas en los distintos centros expositivos, ¿no? Correcto. El día 18, este domingo, pues el Día Internacional de Museo, y como venimos haciendo dos años atrás, pues haremos puertas abiertas en todas nuestras instalaciones. Quitando el Okuri, que el 17 pues lo tenemos ocupado, como hemos dicho antes, con Fran Gago, con el tema de la fotografía. Está completo totalmente el aforo, y bueno, allí pues el domingo sería el domingo por la mañana, pues sería cuando podrían disponer de poder hacer la visita. El resto, pues tanto el sábado como el domingo, pues tienen las puertas abiertas para todo el que quiera visitar nuestro museo. Y hablando de turismo, además participabais, ¿no?, representantes municipales en un encuentro de turismo rural que tenía lugar en Madrid, representando a la provincia de Cádiz, Ubrique, invitados en ese sentido por el patronato provincial, ¿no? Pues sí, nos llamaban desde el patronato invitándonos para poder asistir a Madrid a un encuentro, a unas actividades que suelen hacer todos los años. Creo que iban, no sé si eran 14 o 15 veces lo que solían llevaban ellas de ediciones en diferentes puntos cada año. Y bueno, en este caso pues Cádiz era la invitada y nos daban la oportunidad de que Ubrique fuera uno de los cuatro pueblos de Cádiz para poder promocionarse. En este caso, pues claro, pues aceptamos. Creemos que toda la información y toda la visibilidad que podamos darle a nuestro pueblo, y en este caso encima todos invitados, pues creíamos que era bastante oportuno ir. Y bueno, hemos estado este fin de semana un día y poco, que es prácticamente un día, es más subir y bajar, pero bueno, nos dieron la oportunidad de enseñar nuestro pueblo y sobre todo los valores, ¿no?, de dónde venimos y nuestra marroquinería, que era lo que más les interesaba. Y la verdad que muy muy interesante, muy contenta la gente, bastante aplicada. Y bueno, era el mundo del turismo rural, y la verdad que muy interesante, porque luego puede, a ver, vamos a enseñar nuestro pueblo y a venderlo de la mejor forma posible, pero a la vez pues vamos a aprender y a escuchar de otros pueblos y sobre todo de este mundo, de estas personas que se dedican al mundo rural, las ideas y los requisitos y las cosas que ellos tienen o que piden para fomentarlo. Y entonces, pues bueno, nos venimos la verdad que bastante contentos, en el sentido de que, al igual que enseñamos, pues venimos aprendiendo cosas para intentar mejorar. Pues todo ello en el repaso a novedades en las distintas áreas, bajo responsabilidad, como decimos, de Daniel Domínguez Chávez, que hoy nos acompaña en el espacio Cosa de Todos, y con quien vamos a abordar ya las preguntas de nuestros oyentes. Veía por aquí que son ya más de una veintena de cuestiones. Es verdad que, por lo que estoy viendo, gran parte fuera de esas áreas, bajo tu responsabilidad, pero igualmente, como en cada programa, vamos a ir haciendo todas las preguntas, por supuesto. Y vamos allá, Daniel, si te parece. Por ejemplo, la primera de las preguntas en torno al tráfico. Dice un oyente, comentaros que con el cambio de la calle Marroquinero saliendo por la calle José Roldán, frente a la Academia de Inglés, han dejado una plaza sola de aparcamientos que dificulta la salida de los vehículos. Este comentario lo expongo porque vi una ambulancia pasar por ese punto y se tuvo que subir en la acera, decía. Vale, pues me la anoto para el tema de la visibilidad, pues lo trasladaré a mi compañera en este caso para que lo comunique con la policía y lo tengan en cuenta para ver si lo pueden mejorar. Otro oyente nos hace, la verdad es que una redacción bastante amplia, de una pregunta sobre básica. De todas formas, bueno, podemos resumir un poco lo que quiere mostrar, y ese su malestar, ¿no? Dice, ante la situación del servicio de recogida de basuras en Ubrique, entiendo que es algo que se ha heredado este equipo de gobierno, pero ¿por qué no se cambia de una vez de empresa? Dice que básica, en su opinión, está cometiendo un delito contra la salud pública suficiente para rescindir el contrato que pueda haber establecido, porque hay insectos, cucarachas, basura de contenedores sin recoger de 23 días, y en ese sentido adjunta fotos, distintas fotos de contenedores hasta arriba o de insectos en diferentes puntos de recogida. Pues sí, como bien has dicho, pues ya estaba algo, la recogida implantada, ¿no? Cuando nosotros llegamos, de años anteriores, y bueno, lo que sí intentamos es mejorar, ¿no? Ayer precisamente el alcalde se desplazaba a Mancomunidad para el tema de hablar de básicas y demás, y lo que queremos es mejorar. En todo caso, somos vecinos del pueblo y lo que queremos es lo mejor para nuestros vecinos y por lo menos un mejor servicio. En ese sentido, aunque es una pregunta más tardía, nosotros intentamos siempre, de hecho, lo hacemos así, en orden cronológico, como nos llegan las preguntas, pero es verdad que un poco más adelante hay otra cuestión relativa a este mismo tema, que dice, un oyente pide que se tome alguna medida en relación a la pésima gestión de la empresa básica. Ha ido perdiendo eficacia y calidad con los años, y prácticamente a día de hoy, y sin entrar en detalles, el servicio deja mucho que desear a pesar de la subida de la cuota. Pues sí, pues lo que venimos hablando, ¿no? Que lo que queremos es que se mejore, por lo menos mirar los puntos en los que se puede trabajar, trasladárselo y a ver si así pues podemos mejorar el servicio. Más cuestiones que ahora tienen que ver con lo que es el carnaval. Por un lado dice un oyente, mi agrupación quisiera saber, después de 3 meses largos que acabó el carnaval, ¿cuándo van a cobrar los 500 euros? Pues está todo previsto. La verdad que, mira, tengo que decir que desde que se jubiló el anterior interventor, habíamos tenido ahí un cambio de interventora. Ha habido cosas que ha habido que modificar porque las formas de trabajar del interventor de antes no son las de la interventora de ahora. Hay que justificar las cosas de otra manera. Y bueno, prácticamente está todo arreglado, solo que hay que limar algunas cosillas más. Nos están explicando y diciendo cómo tenemos que trabajarlo para un futuro, y en breve yo espero que en este mes pues se quede liquidado todo. Y también en la misma línea, está viendo por aquí otra pregunta que dice lo siguiente. Buenos días, mi pregunta es para saber cuándo se pagará la factura del traje del pregonero, que van ya 3 meses. Pues estamos en lo mismo, son las mismas facturas prácticamente, una cosa de otra, el tema del carnaval, y cuantito podamos agilizar eso, pues se hará. Pero vamos, espero, ya te digo, en este mes que se quede todo solventado. Marchamos ahora a la Plaza de la Estrella. Dice un oyente, pregunta si los maceteros que hay en la puerta de la iglesia son los mismos que se van a colocar en la Estrella. Pues sinceramente creo que no son los mismos. De todas maneras habrá que ver exactamente, todavía estamos en reuniones viendo qué es lo más cualificado o más idóneo para esta zona, y mañana a primera hora te puedo decir que tenemos de nuevo una reunión para ir agilizando todo este tema. Seguimos con las preguntas de los oyentes. Un oyente comenta que el paso de peatones que cruza la avenida a la altura del bar Moro está muy deteriorado, en muy malas condiciones. Pide que se arregle, ya que el estado en el que está, dice, puede provocar caídas. Pues sí, está previsto, solamente estamos esperando ya que nos den el visto bueno para cambiar la circulación de la calle San Sebastián. Y en el momento que la podamos tener, pues haremos esas actuaciones, que claro, lo que no queremos cortar esa calle también ahora, que todavía es importante para el tráfico. Y pues un poco antes, si nos quedamos en la calle Pasadilla, un oyente dice o pide que se arregle el asfalto de la calle Pasadilla entre la chapa y el agujero que se abrió por la avería de aguas. Están muy malas condiciones con el tráfico que soporta ahora. Pues sí, la verdad que las chapas y los sitios que hay ahora con las averías de agua creo que deberían de darle un repaso. Creo que es que todavía no habían finalizado esa obra o ese arreglo totalmente y bueno, esperemos que lo solucionen lo antes posible. Es más sobre tráfico, dice un oyente, pregunta o considera que la nueva circulación que se hace o se ha hecho por la calle Marroquineros creo que no está muy bien estudiada, por allí no entran camiones de carga y las aceras son muy pequeñas y no entra ni un carro de bebé, imaginaos un minusválido, así que hablaba de todos esos inconvenientes. Pues lo que puedo decir de esta calle que antes tampoco, las medidas son las mismas que tenía antes y lo que intentamos que los camiones de carga usen en el exterior del pueblo, ¿no? Las calles principales, en la misma calle, sino al contrario, no tiene nada que ver la anchura, no se ha puesto ni más estrecho ni más ancho, esta misma calle, la anchura es la misma, solo que ha cambiado de dirección. Por otra parte, sobre la Plaza de la Estrella me gustaría saber qué es lo que queda pendiente en la nueva Plaza de la Estrella. Pues sobre todo la limpieza de las losas, porque la verdad que están bastante sucias con el cemento y demás, y sobre todo, bueno, no adornos, sino la vegetación, ¿no? Las plantas, maceteros y los detalles que la vistan en este caso. Nos envían alguna foto, en este caso para un poco ilustrar la pregunta que nos hacen. Buenos días, me gustaría hacer una pregunta. ¿No estaría bien poner bancos para sentarnos en los miradores del pueblo, como por ejemplo el del Calvario o el de Ubriquealco? Pues me la anoto y lo estudiaremos. Y de otra parte, además, dice otro oyente, pide que le den la vuelta a los bancos que han puesto en la avenida Jesulín, en el Hipersol. Las vistas del pueblo son más bonitas que a la carretera, ¿no considera que? Está claro, pero bueno, eso es un estudio, lo lógico es que la pongas para afuera, las vistas son para el otro lado, pero si las pones para el otro lado seguro que nos escribe alguien para decirnos que las ponga para el otro lado, habrá que poner uno para un lado y otro para otro. De todas maneras, unos metros más adelante tienen la plaza que te puedes sentar mirando hacia el pueblo, así de esta manera pues tenemos los dos tipos. Bueno, pues ahí queda también esa petición, esa sugerencia. Desde el Club de Gimnasia Rítmica de Ubrique, agradecerle al concejal de deportes, Daniel Domínguez Chávez, toda la ayuda prestada para poder realizar nuestro primer torneo de gimnasia rítmica aquí en Ubrique, lo cual fue un éxito rotundo, tanto de participación de gimnastas como de afluencia de público. Decía gracias. Gracias a ellos por la gestión que han hecho también, que se la han trabajado bastante, llevan mucho tiempo también, tengo constancia de darle forma a este evento, tenían muchas ganas y bueno, ahí se nota el trabajo realizado que lo han hecho bastante bien. Seguimos, hola, buenas, quería decir que estoy totalmente en desacuerdo con la cantidad de aparcamientos que han quitado y proponer que en la calle de Calzados María Blanco podrían poner los aparcamientos en batería y así se recuperaría algún aparcamiento y seguiría habiendo espacio para la circulación de grandes vehículos. Gracias. Pues se estudiará y sobre todo los sitios que podamos ubicar al aparcamiento, pues intentaremos también prepararlos. Poco a poco hay que ir haciendo las cosas. Está claro que se han quitado el aparcamiento, pero también intentaremos ahora pues crear algunas plazas de aparcamiento. Poco a poco pues iremos agilizando y haciendo mejoras. Esa pregunta sobre Zarco Borges, la cuestión que planteaba por la eliminación de aparcamientos en la parte izquierda, la manera en que entramos, ¿no? Ahora mismo. Más preguntas nos indican también precisamente sobre Zarco Borges, por qué se han eliminado todos los aparcamientos de la acera izquierda en la calle de Zarco Borges. Pues el tema precisamente era porque esa calle iba a ser una de las principales ahora para que cogieran los camiones, en este caso, a ver, de más envergadura, y creíamos que dar la amplitud a aquella calle porque iba a tener más tráfico, pues era importante. Cuestiones, por favor, ¿será posible este año la pila o fuente para los niños en las pistas del Ramón Crosa? Pues ya está empezando el calor. Te adelanto, está previsto, hemos ido a ver el sitio, está la pila, simplemente que tengamos un poco de tiempo para que el fontanero pueda ir a colocarla y bueno, me lo anoto e intentaré que se agilice lo antes posible. Más sobre tráfico, Buenas tardes. A ver qué solución le podrían dar a la calle Marroquineros por la velocidad de los coches y motos. Dice que es un peligro. Pues habrá que estudiarlo y si hay que poner badenes en estos casos reductores de velocidad, pues habrá que colocarlo. Mientras en la avenida Alcalde Emilio Rubiales, los dueños de los vados aparcan como si fueran sus aparcamientos privados y hay coches aparcados que no tienen ni ITV, dice. Pues le pasaremos la nota a la policía y que den un paseito por allí y revisten un poco la zona. Además, señalan en la pasarela de entrada a la antigua pista de pádel, quedaría fuera del techo de los garajes, estaría dentro del recinto y el agua sobrante caería al jardín. Pues precisamente es el sitio donde hemos estudiado para colocarla en esa misma esquinita y ya te digo que a la espera estoy para poder ejecutarlo. Más sobre tráfico, circulación, ¿por dónde podemos entrar al pueblo cuando esté el espectáculo de los coches el sábado por la noche? Pues el sábado por la noche el corte del tráfico creo que es de 7:30 a 10 de la noche, si no me equivoco. Y bueno, entrar exactamente ahora mismo por la misma, por el año pasado se desvió, creo que fue por detrás de la Ford, por estas calles colindantes que salían por detrás a la parte de la carretera nueva y demás por allí, y creo que hubo una alternativa en todo caso para poder entrar y salir en caso de urgencia, bueno, normal, y en caso de urgencia pues habría que parar el evento. Seguimos, mi pregunta es para saber cuándo, bueno, es repetir, pero bueno, va en el mismo sentido esa pregunta de lo que nos apuntaban anteriormente, ¿cuándo van a cobrar lo pactado las chirigotas? Pues estamos en lo mismo, ya te digo que a las pensas estoy de que nos den el visto bueno el tema de la interventora, de que está todo correcto, prácticamente, bueno, prácticamente no que está correcto, sino que tiene que autorizarlo ella y es a lo que estamos esperando. Propuestas que te hacen, dice, para que le propongáis a Dani que aparte de la corrida de toros de la feria o novillada, podría dar algo de recortadores, que por la Sierra de Cádiz tiene mucha afición y puede ser un empujón para traer gente taurina a la Plaza de Toros. Dice un saludo y enhorabuena por lo bien que lo estáis haciendo todo. Pues la verdad que me lo han solicitado ya varios compañeros, el tema de los recortadores, la verdad que tiene bastante aceptación. Desde aquí, bueno, es lo que comentaré a mi compañera Patri, que es la que lleva cultura, pero bueno, estaré al tanto en todo caso para intentar ayudar en todo lo que pueda. Seguimos con más cuestiones de tráfico. Preguntarle al concejal, al salir del Prado hacia la Plaza de la Estrella, si vengo para el polígono, ¿puedo girar para la izquierda o tengo que coger para la piscina y salir por el bar de Santiago? Puedes girar a la izquierda. No tiene ningún problema, tanto a la derecha como a la izquierda. Sí que hay enfrente, lo que sería la calle Fernando Gavilán, ya lo apuntamos, ahí sí te obligaste a la derecha, sí. Correcto, pero esta intervención en este caso puedes coger tanto para la derecha como para la izquierda, también porque tiene más visibilidad. Buenas tardes, preguntar al concejal, como el recinto de la feria no tiene una salida de emergencias por parte de la zona de la caseta municipal, si pasa cualquier cosa aquello sería una ratonera, no sé cómo puede estar homologado y no lo han visto los servicios de seguridad. Pues el año pasado estaban, otra cosa es que ellos no lo vieran, la caseta se abría totalmente por los laterales y bueno, son los técnicos, son los que tienen el visto bueno y en ningún caso nos dijeron que no estaba en condiciones. Petición, sugerencia, podrían pedirle al concejal a ver si se puede poner una papelera donde paran los autobuses. Las personas que bajan o suben de las excursiones dejan basuras al no haber papelera cerca. Pues me lo anoto y lo traslado. Una oyente pregunta por el gimnasio que hay en los bajos de la piscina, si es cierto que se está arreglando y cómo se va a gestionar. Pues el tema de la gestión todavía no se puede decir nada porque no está terminado y no se va a quedar totalmente terminado. Esto es un en este caso como una subvención que viene para arreglar algunas cosas, pero no se va a quedar totalmente arreglado. Se están arreglando los salones con una subvención, y la parte de arriba, que creo que venía por diputación, la partida esta era para cortar otras partes de aquello, porque es bastante grande, y echar el suelo, poco más. Habrá que seguir trabajando en ellos y más adelante, pues bueno, a ver si de alguna manera pues podemos dar vida. Más sobre tráfico, pregunto a un oyente sobre los vados que hay en la calle García Lorca. Asegura que después de poco aparcamiento, en ningún garaje hay coches. A ver si se le puede echar un vistazo a esta situación. Pues sí, creo que es algo que tienen a la vista para ir trabajando en ello, y tendrán que trabajarlo para agilizar, y bueno, el que no lo tenga pues no podrá tener el vado, y bueno, estos trabajos en este caso del departamento de tráfico, que lo trasladaré. Otra pregunta, ¿por qué no miran los decibelios cuando hay grupos en la avenida? ¿Es una locura para los vecinos? ¿Hay personas mayores, enfermas? Pues habrá que ver primero cuáles son los decibelios permitidos en este caso, porque también dependerá de las horas. Y bueno, cuando se ha hecho algo en la avenida, hemos intentado que a las 12 de la noche esté todo terminado, por lo menos en la calle. Sobre la Plaza de la Estrella, si no se van a plantar árboles, ¿por qué no se plantean poner toldos? Pues ahora mismo estamos planteando muchísimas cosas, estamos escuchando muchas peticiones de gente, y bueno, ideas, y abiertos estamos a todo, ¿no? Estamos intentando hacerlo de la mejor forma posible, escuchando diferentes cosas y no hacerlo a la carrera. Está claro que llevamos tiempo mirando, pero hasta que no estuviera prácticamente finalizada para ver exactamente cómo estaba, pues no queríamos tampoco pedir elementos ni nada para los adornos y la decoración de la plaza. Pero bueno, abierto estamos a todo y estudiaremos todos los casos. Vamos ya por casi 40 preguntas las que hemos recogido. Hasta ahora hemos atendido unas 30. Hemos podido trasladar, en este caso, a Daniel. Seguimos. Una señora comenta que las aceras en disminución de la Estrella son un peligro, ya que apenas se ven y están mimetizados. Ella misma dice que se cayó en estos días y se ha hecho polvo la rodilla y el tobillo. Ya ha habido varias caídas, aseguraba. Pues también lo estamos analizando e intentaremos, no sé si en esta parte poner alguna barandilla o por lo menos señalizarlo o pintarlo de otro color para que se vea mejor. Por otra parte, un oyente dice que dejemos de criticar en balde al equipo de gobierno, que lo está haciendo muy bien, que lo dejen trabajar y que si no están a gusto, para eso están las elecciones cada 4 años, pero no es cuestión de estar criticándolo todo, señalaba. Bueno, pues muchas gracias. Nada, nosotros, como venimos diciendo, ¿no?, venimos a trabajar, a intentar mejorar en todo lo posible, y para eso estamos aquí. Es verdad que en este caso del Cosa de Todos es la esencia, ¿no?, el que hagan las preguntas los oyentes, y evidentemente siempre se intenta mejorar, ¿no?, en todas las perspectivas. Y a lo que iba, a ver, crítica, por supuesto, sobre todo constructiva, es lo que queremos. El que viene a hacer daño se ve desde lejos. El que quiere ayudar se nota también. Más cuestiones. ¿Por qué el camión del ayuntamiento trabaja días y tardes en la asociación Cotomulera y en otras asociaciones no se puede? Y el camión con vecinos montados que no son operadores del ayuntamiento, asegura. Pues mira, le puedo decir directamente a quien haya hecho la pregunta que yo, en los dos casos que está diciendo, he estado allí. Pues yo soy el concejal y el que le ha autorizado para que pueda estar allí en esas horas, porque le habían pedido de colaboración la asociación. Y si ha montado o se ha montado alguien al lado en el camión para un traslado o algo, habrá sido puntual, pero te digo que estas dos veces he estado yo allí, y si lo ha cogido o ha trabajado en estos horarios, en este horario, es porque un concejal se lo ha autorizado. Y supongo además que si otro colectivo, otra asociación lo pide, pues también se le... Correcto. Tengo que recordar desde aquí que, por ejemplo, por decirte un ejemplo, ¿no?, al Belén Viviente se le ayuda todos los años. En horas fuera de horario normal, son horas que se le pagan aparte, extras o lo que sea, y no hay ningún problema. Así que, digo, para aquella asociación que lo necesite, pues también puede hacer esa petición. Claro, teniéndolo controlado, sin abusar, y viendo el plan de trabajo y lo que solicitan, pues el ayuntamiento está para ayudar, tanto para esto como para otro, ¿no? Igual que nos piden baños, nos piden en las candelas, nos piden leña, y esto es hasta donde se pueda llegar o se pueda ayudar en este caso, pero bueno, siempre con la supervisión de un concejal, que son los responsables en este caso. Hablamos de aparcamientos. En la puerta de la herradura hay espacio para aparcar 4 coches. y por el mal uso solo caben 3. ¿Se podrían pintar los aparcamientos? Pues sí, me lo anoto y lo traslado. Por otro lado, dice un oyente que la calle de la piscina municipal, la de entrada a la piscina cubierta, carece de acerado desde el transformador hasta la puerta de la piscina. ¿Se podría habilitar un acerado pegado a las casas con maceteros o algo? Pues es una de las calles con más pasos de personas. Pues sí, mira, esta misma semana me lo comentaba el jefe de la policía e incluso estuve yo mirándolo personalmente, que habrá que estudiarlo bien, habrá que verlo sobre todo porque si ponen macetero, como esa calle es de doble dirección, a ver si no va a haber mucha estrechez. Está claro que habría que habilitar una de las dos zonas para que pasen las personas y los carros en este caso, pero sobre todo habría que ver y estudiar también que si poniendo estos maceteros o delimitando esta acera, se queda bastante amplitud para que pasen los coches bien. Quizás a lo mejor es una acera para no tener que también poner los propios maceteros, porque entre el macetero y el espacio que se deje para los peatones a lo mejor es demasiado. Claro, ¿no? Ya te digo, esta misma semana lo habíamos hablado, me lo habían trasladado y lo hemos estado viendo y bueno, lo trasladaré de nuevo a la compañera de tráfico para que también lo estudien ellos. Pues aquí el oyente que bueno plantea, ¿no?, esas posibilidades. Buenas, creo que deberían poner una pilita en el Calvario antes que un banco y más a partir de este tiempo con el calor. Y se llega allí y no hay una pila de agua. La verdad y sinceramente que hay muchos sitios que dejan que desear que no haya una pila. Nosotros hemos llegado aquí y yo recuerdo antiguamente la avenida llena de pilas, los sitios llenos de pilas, y se habían quedado las 4 fuentes principales y de pilas estaban escasos, no, lo siguiente. La verdad que nosotros ya pusimos 2 en el recinto ferial y abajo. Tenemos 2 más ahora mismo previstas para poner, como te he dicho, en Antonio Vega y en la placita de los ejércitos antigua, ¿no? En el donde está la Peña Bética y algunos sitios más, la zona de expansión también que tienen la pistita de Fufito, también tenemos prevista otra y tenemos alrededor de 6 o 7 pilas que creo que son bastante importantes, ¿no? Ubrique no carece tanto de agua, gracias a Dios tenemos agua y que no hubiera pilas por ningún lado me resulta bastante llamativo que no hubiese. Seguimos, dice un oyente. La calle Marroquineros no solo ha cambiado de sentido, sino que soporta mucho más tráfico. Si los repartidores entran por la carretera de Cortes, es muy difícil bajar por la calle Pasadilla y girar en el Bar Moro a la derecha o coger por la calle Marroquineros por la estrechez y los giros. Pues bueno, habrá que estudiarlo, ya le digo, cuando cambie la calle San Sebastián también tendrán la alternativa de entrar más hacia adelante donde están las farmacias, girar por el juzgado y demás y tendrán calles con más amplitud. Otro oyente pregunta si se puede arreglar el pollete de Federico Venegas, transversal con Marroquineros. El pollete lleva años deteriorado, roto y sin pintar. Pues me lo anoto, no sé exactamente ahora mismo dónde es y lo traslado. A la altura de TDC-90, la que comunica Marroquineros con Paso del Prado. Me indican por aquí. Una oyente pregunta si se puede arreglar este pollete, ya lo hemos dicho. Otro oyente pregunta por el Cine Capitol. ¿Se tiene previsto arreglar? Si no es así, ¿perderíamos la subvención? Pues si no se arreglara, sí se perdería la subvención. Se está estudiando, hay que ver el proyecto y sobre todo informar al pueblo, ¿no? Que es prioridad, si hacer un cine que sí, que está claro que puedes perder la subvención de 2 millones y medio de euros, pero también el pueblo tendría que poner otros 2 o 2 millones y medio de euros más aparte para poder finalizar ese proyecto que es lo que el coste que tiene, unos 5 millones de euros. Yo principalmente ahora mismo puedo decir abiertamente que la gente tiene que pensar qué preferimos, hacer aparcamientos en este caso o arreglar el Capitol. Hay que priorizar, creo, habrá que lanzarlo para que la gente también opine y a ver qué conclusión llevamos y también los tiempos, ¿no? Es algo complicado también. Tenemos una subvención que hay que justificarla en un tiempo y este proyecto en este caso es algo complejo en el sentido de que este proyecto a fecha que te den de finalización tiene que estar totalmente. Si no está totalmente terminado, aunque le quede poco, tienes que devolverla completamente la subvención. Es una subvención muy complicada, muy difícil de gestionar y eso hay que informarlo bien y que la gente lo sepa. Nos quedamos ahora con zonas de carga y descarga. Una vecina dice que se estudia el mal uso de estas cargas y descargas Y pone como ejemplo que, bueno, pues tiene su horario laboral esas zonas. En ese horario solo aparca el dueño de la empresa cercana y cuando acaba el horario laboral y ese aparcamiento libre, su coche permanece allí, 7 días a la semana, 24 horas, como plaza privada a su disposición. Entonces pide que se le dé una vuelta un poco a cómo funcionan. Pues sí, habrá que echar un vistazo y supervisar un poco alguna zona. Un oyente propone que se pinte la fachada de la estrella con algún gran dibujo, graffiti. Esa esquina está feísima, sino que se obligue al dueño a pintarlo. Pues sí, lo hemos hablado varias veces, la verdad que está muy fea y al ser privada pues debería de pintarla el dueño. Intentaremos ponernos en contacto con él a ver si lo puede hacer, porque la verdad que afea bastante aquello y estaría muy bien pintado o arreglado por lo menos. Otro oyente comenta que las estatuas del petaquero son figuras de escayola mal hechas. Pide que se hagan en bronce, ya que el gremio lo merece. Pues bueno, habrá que estudiarlo, ver también si se puede realizar o no y demás. Estas llevan mucho tiempo, creo, hechas y ahí colocadas, y sería una pena también quitarlas y cambiarlas por otras. ¿Algún tipo de badén o reductor en la estrella? ¿Pasan los coches demasiado rápido? Sí, está previsto y solicitado, solo como es un tránsito, esta carretera de diputación, pues hay que solicitárselo a ellos. Y pues, por desgracia, lo público en estos casos pues va todo más lento. Pues la coincidencia de varias preguntas sobre diferentes aspectos en torno a la Plaza de la Estrella. También la siguiente, he podido comprobar que en la Plaza de la Estrella solo hay una pequeña alcantarilla. Cuando caiga una tromba de agua, de las que caen en Ubrique y el nivel del asfalto inclinado, en la puerta de la pescadería se va a convertir en una inmensa piscina. ¿Cómo no han tenido la constructora previsto este problema? Pues sinceramente es lo principal que han tenido en este caso. Supongo que no es técnico esta persona que es la que está haciendo la pregunta, porque lo primero que se ha hecho en la Plaza de la Estrella es bajar la cota para que el agua, en un caso de que caiga una gran tromba, circule directamente hacia dirección el río, y a la vista está que en estos meses atrás creo que ha llovido como no ha llovido en muchos años y aún no estaba finalizada. Y le pueden preguntar a Arderval La Estrella, que lo que tenía era una pecera prácticamente en su terraza y se halagaban a cada instante, vecinos de la Plaza La Estrella igual, y este año con lo que ha caído, gracias a Dios, y esperemos que dure mucho, no se ha halagado nadie. Ante la pueden ver donde está la petaquera ahora mismo, la estatua, en la altura que tenía la carretera en ese caso, porque ahí hay un sumidero, una alcantarilla que no se podían tocar y se ha respetado. Y ahí pueden ver el desnivel que se le ha dado con pequeña caída desde el principio de la avenida hasta el bar, para que el agua vaya por, bueno, en este caso, en caso de que llueva mucho, pues una tromba en pocos momentos, pues el agua circule por fuera en este caso. Y bueno, las alcantarillas eran previsión de quitar algunas. ¿Por qué? Porque las alcantarillas cuando se llenan e intentan entrar por otro lado, lo que hacen es subir y echar fuera el agua y revocarla, ¿no? En este caso, cuando la Plaza de la Estrella estaba a, no sé si era 60 o 80 centímetros más alta, pues el agua lo que hacía era revocar para la avenida y hacía que saliera por los bates y la gente se halagara. Entonces decirle que está más que estudiado por técnico, que no está hecho, que no lo ha hecho cualquiera, y que es una de las cosas que se ha estudiado previamente. Okay, volvemos a la feria. Dice un oyente, ¿en feria por dónde pasarán las autocaravanas para el polígono? Pues por la mañana no tendrán ningún tipo de problema como todos los años. La feria va a ser igual que todos los años y no habrá ningún cambio. Por cierto, que hablando de la feria, antes no comentamos las fechas, ¿no? Esto es, claro, dependiendo del calendario y va cíclicamente, va cambiando. Digo que este año va a coincidir, ¿no? Que el día 8, el día de la Virgen, festivo, es lunes, y al día siguiente ya, martes por la noche, realmente será el encendido del alumbrado, ¿no? Pues correcto, será totalmente continuo prácticamente. Tenemos el 7 los cohetes, si Dios quiere, el 8 la Virgen, y el 9 por la noche, que sería el martes 10 ya, pues empezaría la feria. Porque es el 10 al 13, pero claro, desde el 9 a medianoche. Correcto. ¿Cuándo será el cambio de dirección de la calle San Sebastián? Pues a las pensas estamos del visto bueno de carretera, que estaba solicitado de hace tiempo, y bueno, cuantito lo tengamos y esté previsto, pues nada, se anunciará con algunos días de antelación y lo cambiaremos. Sobre el cambio de sentido en calle San Sebastián, A ver si se puede limpiar la hierba de por delante del helipuerto, no se puede ni andar. Pues mira, ayer precisamente hablando con mi compañero, lo tiene agendado, está dando prioridad en algunas zonas que llevaban tiempo también sin desbrozar, y una de las siguientes zonas será aquella. La televisión en Ubrique cada día pasa, cada día que pasa se ve peor, muchas barriadas y calles. En vez de hablar con las compañías que distribuyen la señal, sería conveniente enviar una queja a Jefatura Provincial de Telecomunicaciones en Cádiz. En las últimas semanas hay muchos problemas con las televisiones locales y autonómicas en algunas zonas, dice este oyente. Bueno, lo trasladaré y a ver si se puede hacer este comunicado, porque la verdad que ahí me pierdo un poco. Un oyente pregunta si van a eliminar los aparcamientos del solar tras la ermita de San Pedro. No lo van a eliminar, allí los que están haciendo una actuación, una obra, y por eso ahora mismo lo que no pueden es estar allí para que no le den, bueno, ningún golpe ni molesten en este caso. Otro oyente pregunta qué se podría hacer con un vecino que cuando mueve el vehículo pone unas escaleras para mantener el aparcamiento. Pues en este caso yo creo que lo mejor sería llamar a la policía, ¿no? Explicarle el caso y que lo arreglen, le quiten la escalera o vean de qué forma se puede arreglar. Está claro que, bueno, en línea general no se puede hacer ocupación de vía, ¿no? Ni con una escalera ni con nada. Con nada, no sé que tengas un permiso para hacer, claro, una obra o para cualquier cosa, no tienen por qué poner nada. A no ser que sea algo puntual que vas a coger y poner, pero si es algo permanente no se puede hacer y habría que tener una autorización para ello. Correcto. En la feria antiguamente había 2 días de vaquilla para la afición. ¿Por qué no se da 1 o 2 días para sueltas de vaquilla en la Plaza de Toros? Pues bueno, lo estudiaremos. Son muchas cosas, muchos requisitos, muchas sugerencias y bueno, las tenemos todas en mente. Se estudiarán y veremos qué podemos hacer. A mí la verdad que es una de las cosas que me gustaría hacer, sobre todo para los mediodías, para animar un poco la feria a estas horas principales. Pero bueno, hay que estudiarlo y hay que ver si se puede hacer. O también otro oyente, por favor, ¿cuánto van a cortar las palmeras de Marcos León López antes de que llegue el verano por los mosquitos? Pues me lo anoto y lo traslado, ¿vale? Pues son las cuestiones, Daniel, no sé si hay algo más que apuntar dentro, aparte de las cuestiones que hemos planteado. Pues en principio un poco más, ¿no? Que la gente que quiera pasar un buen fin de semana, pues que se quede en el pueblo o que venga al pueblo para ver coches del mundo del motor, para el tema de fotografía o si quieren pasar un buen día de migas en el campo con la familia y amigos, pues también desear un buen fin de semana, disfrutar de la familia y de los amigos.